a provocarme, no me vas a engañar como ayer. Y no te quites el vestido, que tu juego no sirve esta vez. No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él. No quiero que me beses, márchate mujer infiel. Por tu culpa he sufrido, cuántas noches lloré por ti. Cuánto amor en ti se ha ido y hoy todo llega a su fin. No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él. No quiero que me beses, márchate mujer infiel. No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro. A provocarme, no me vas a engañar con...